Lo que vive me joda de lunes a lunes. Y ahora suena El Reja Marco la Costa. Yo soy así, soy re fiestero, y con mi plata hago todo lo que quiero. Yo soy así y no me importa nada. Toda la noche la paso de caravana. ¡Dame esa cosita de moña! Hace 4 días, nos cambié la noche, nos gusta la gira. Y que digan lo que digan, nos va a cambiar mi vida, amor. No dormimos hace 4 días, nos cambié la noche, nos gusta la gira. Y que digan lo que digan, nos va a cambiar mi vida. Si en verano todos se cagan y de los cuernos nadie se salva, no me vengan con berretines, porque el amor es pa' los giles. Yo soy así, soy re. Me excita, esa demonia hace que yo me derrita. Dame esa cosita, mamita. Lo baila, lo goza, menea la cola. Y se pone pilla cuando ella se queda sola. No le damos la pera, saborcito. Todos los pibes quieren budi. Y las demonias piden traca, traca, traca, traca. Todos los pibes quieren budi. Y las demonias piden traca, traca, traca, traca. Yo soy así, soy re fiestero, y con mi plata hago todo lo que quiero.